Así es, cual este proyecto nosotros venimos trabajando ya desde el año pasado como concejal y representante de la zona oeste, justamente en coordinación con nuestros hermanos dirigentes de la zona, Barrio Montecruz, 1 de octubre, Nuevo Amanecer, 25 de enero, cual este proyecto el año pasado hemos presentado y cual este año hoy en día se está ejecutando. Y cual ya la empresa hoy en día ya está en el campo trabajando, recibiendo los requisitos y cual que se van a beneficiar más de 1.500 familias con este proyecto de gas domiciliario, que es un proyecto político que viene realizando nuestro hermano presidente a nivel nacional, y cual va a ser una instalación absolutamente gratuita para todos los vecinos, y pedirle a todos los vecinos de la zona oeste pues, que puedan recaudar los requisitos que son lo básico, ¿no? El planito, el alodial que puedan tener y carnet de identidad y más su factura de agua y luz. Es, son simples requisitos que requiere ya la empresa, está trabajando, cual el día de mañana vamos a hacer el inicio de obra con nuestras autoridades, con nuestro alcalde, con nuestras autoridades departamentales, nacionales de YPFB, que están en la dirección de gas domiciliario, ¿no? La inversión que tenemos nosotros ahí en la zona oeste, somos más de 1.500 familias, y la inversión estaríamos hablando porque la instalación de gas domiciliario por lo menos llega a costar de 1.000 a 1.200, que eso lo subvenciona absolutamente el Estado. Estaríamos hablando casi de 180 mil dólares que se está beneficiando el zona oeste, es la inversión. Y otros gastos que vienen, ¿no es cierto? Pero eso es el proyecto, seguramente ya que los vecinos de la zona oeste se van a beneficiar con todo este proyecto.